Nietzsche, digamos, es un autor que en general se lo sobreentiende como conocido, ¿no? En el caso de Weber, la apropiación de la perspectiva nietzscheana tiene sobre todo que ver con la idea de esa pluralidad de valores de la que hablamos la vez pasada, cuando hablábamos de Nietzsche y cómo lo pensaba Weber. Entonces, lo que Weber está enfocando, en definitiva, es la lógica de la transformación social, la lógica del cambio social. Decíamos que Weber no es un autor necesariamente contradictorio con Marx, y que no critica a Marx explícitamente en ninguna de sus líneas, sino que más vale deja deslizar elogios sobreentendidos, y sí critica a los marxistas de la época. Decíamos eso. Entonces, en ese terreno de aceptación de una lógica social en la que el conocimiento de la estructura económica de una sociedad es vital para poder enunciar cualquier interpretación respecto a ella, en ese marco Weber va a tratar de hacer visible toda una serie de acciones que producen innovación histórica, que producen transformación social, pero que no obedecen necesariamente a una lógica de tipo racional. Bueno, ahí tiene mucho que ver la cuestión vinculada al individuo, digamos. El asunto es poder entender entonces de qué modo el individuo construye sus acciones y cómo poner en marcha una lectura sociológica de esas acciones que lleva adelante el individuo. Weber tiene una particularidad muy grande como sociólogo, que es la de tomar centralmente una orientación de sociología de la religión. Es decir, para Weber, la cuestión de la religión es una de las líneas estructurantes de la vida social. ¿Cómo se plantea Weber la cuestión de la religión? Fíjense ustedes que es un rumbo completamente distinto, ¿no?, a la expectativa que uno puede tener respecto de un sociólogo, mucho más si lo piensa desde el campo materialista, es decir, va a pensar en la cuestión económica. Weber ese nivel, como digo, lo da por sobreentendido, pero además es un gran experto en la economía, ¿no? Si uno consulta cualquiera de las obras de Weber, se va a encontrar con una abundancia de datos matemáticos respecto de la economía, pero notable, notabilísimo. De modo que ahí hay que pensar que no se trata de alguien que desvía su pensamiento para cubrir cierta ignorancia, sino que está partiendo desde ese punto de vista y encontrando otro margen de eficacia en otros factores sociales. La religión es uno de ellos. Entonces, lo que Weber está haciendo es poner en el centro la consideración de la eficacia social de un nivel ideológico, mostrando de qué manera ese nivel ideológico resulta constructivo, en el sentido no valorativo del término, ¿no?, sino que es articulador de acciones individuales y constructor de sentido en ese campo, ¿no? Entonces, lo que a Weber le interesa es la manera en que las actitudes valorativas religiosas producen consecuencias sociales. Esas actitudes valorativas tienen una lógica extramundana, como yo les marcaba la manera en que Weber juega con ese término. Extramundano se puede reemplazar por extra cotidiano, extraordinario, ¿no es cierto? Es decir, determinadas convicciones que se refieren a cosas no mundanas producen, y además esas convicciones tienen que ver con valores, ¿no? Producen consecuencias en el mundo, en la vida cotidiana, específicamente en el área económica. ¿Eh? O sea, por ahí hay una combinación de distintos factores, ¿no es cierto? En economía y sociedad, que ustedes están viendo sus páginas iniciales, las vacaciones van a tener tiempo de leerlo, no son más de 2.000 páginas. Digo, si no tenemos la primera, que es grandísimo también, pero bueno, lo que estudia economía y sociedad definitiva es la manera en que se organiza el tema de la economía en el campo social, pero a partir de una conexión muy fuerte, de una atracción muy fuerte entre la lógica burocrática que organiza la sociedad capitalista actual, bueno, actual para ver naturalmente, y la manera en que esa lógica establecida, fija, cerrada, es constantemente tentada por otros campos alternativos, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con distintas pulsiones, entre las cuales está el carisma también, es decir, la idea de una objeción carismática a la lógica burocrática establecida. La economía y la sociedad entonces es tal vez el núcleo más consistentemente organizado de la sociología weberiana. En lo que trabajó construyendo entonces un tratado que trataba de responder esto. La temática de la sociología de la religión es también una recopilación, pero de tiene su sistema, su lógica interna, pero fue producida de manera fraccionada en distintos tramos y es una suma, ¿no? El otro campo fuerte de la producción sociológica weberiana son los escritos políticos. Weber tuvo siempre una activa vida política, es alguien que se ubica en un lugar, vamos a decir, intermedio entre lo que en la época se llamaba un socialismo de cátedra, una expresión alemana bastante peyorativa que proviene de posiciones más izquierdistas, pero que es ilustrativa, es decir, alguien que se denuncia socialista pero que no está directamente involucrado en la organización partidaria o por el político, ¿no es cierto? Bueno, entre esa posición y la de un liberal, que más vale la tradición de su familia, su padre fue un político reconocido, en la que él siempre se planteó como un crítico de las posiciones burguesas, en el fondo pensando que la burguesía alemana no tenía verdadera conciencia de clase y de alguna manera su producción teórico-política pulsa contra esa incapacidad de entender el rol histórico que la propia burguesía alemana estaba desarrollando, protagonizando. O sea que en el fondo los tres campos, la sociología de la religión, economía y sociedad y los temas de los escritos políticos, en todos los casos juegan con esta noción de un individuo actor, constructor de sentido, cada uno en su orientación específica, ¿cierto? El tema de la sociología de las religiones en Weber está fuertemente conectado a la cuestión del origen del capitalismo, porque él presenta en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, uno de sus libros más importantes, se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En este libro, que puede ser entendido como un ensayo histórico también, en la medida en que tiene cierta postulación respecto del origen del capitalismo, en ese libro lo que revisa es la manera en que se constituye el tipo particular de capitalismo que organiza Occidente. Y Occidente, por Occidente, Europa, realmente. Entonces, en ese contexto, lo que Weber va a poner en el centro es la manera en que determinada orientación religiosa, en realidad el protestantismo puritano, pone en marcha una determinada construcción social. La idea fuerte de Weber es que se necesita pensar ese costado, acá está tratado desde el punto de vista religioso, para poder entender completamente, habría que decir, hablamos de comprensivismo, ¿no es cierto?, para poder comprender efectivamente en qué consiste la lógica del desarrollo social, es necesario incluir esa fase de lo religioso. Para pensar el capitalismo, necesito pensar la ética protestante. Ya vamos a ver por qué. Pero en principio, lo que está tratando de decir es que, y este es un argumento central de esta obra, es que el desarrollo de la fuerza de producción por sí mismo no basta para explicar el desarrollo del capitalismo. ¿Por qué? Porque esas mismas condiciones que Occidente pone en marcha y en desarrollo a partir, digamos, del siglo XVI, XVII en adelante, esas mismas condiciones están dadas en otros países, particularmente en la India, donde hay una economía liberaria muy precozmente que persiste desde el siglo V más o menos sin producir ninguna consecuencia de la que nosotros deberíamos entender a la manera capitalista. Es decir, hay un fuerte desarrollo de las fuerzas de producción y sin embargo no se desarrolla una fórmula capitalista. No es el único ejemplo, ¿no? Otro tanto pasa en China. Digamos que hay un contraste ahí, se podría pensar Oriente-Occidente, que digamos nos obliga a pensar en una hipótesis extra, es decir, con medios de producción solamente no se resuelve la construcción de un determinado sistema social. Entonces, lo que va a poner en juego la ética protestante y el espíritu del capitalismo es la idea de que determinada ética religiosa, la ética protestante justamente, es la que pone en marcha el estilo de capitalismo europeo. Eso, ¿qué quiere decir con el estilo del capitalismo? Es una palabra mía y no de Weber, no utilizo esa expresión. Quiero decir que es decisivo determinado modelo de construcción ética, es decir, es decisivo que los individuos tengan una cierta lógica o cierta ética personal con la que ligarse al desarrollo económico que está en marcha. De lo contrario, ese desarrollo económico puede mantenerse, digamos, a nivel de las fuerzas de producción sin llegar a coagular en una construcción social diferente. ¿Se entiende? Entonces, después vamos a volver a esta cuestión donde Weber es muy cuidadoso en convertir en causa a la cuestión ética. No dice que sea la causa del origen del capitalismo. Lo que sí, hay una hipótesis respecto de el tipo de capitalismo que produce Occidente, que vamos a ver si lo caracteriza en una forma más amplia que cierto tipo de economía y cierto tipo de relaciones culturales entre los hombres. Entonces, la perspectiva que pone en marcha Weber es la idea de una cierta convicción religiosa, es la convicción protestante, es lo que Calvino pone en marcha como crítica al mundo social existente, a la concepción religiosa propiamente católica. Calvino propone una cierta tesis respecto de la salvación humana, de la salvación de los hombres. En vistas al juicio final, los hombres que hayan podido en vida demostrar su éxito económico están recibiendo una confirmación anticipada de que su alma va a ser salvada en el juicio final. Es decir, que se liga la noción de salvación a la idea de el éxito económico individual, lo cual también habla de una idea de predestinación. Es decir, yo todavía no he cumplido ese que va a ser mi destino, pero como estoy predestinado a salvarme, puedo tener éxito económico y así ser alguien que demuestra, digamos, en vida cuál va a ser el propio destino de su alma. Entonces, lo que Weber está tratando de subrayar con esta lectura es, por un lado, la idea de que una idea, una noción completamente extramundana, es decir, una concepción acerca de la predestinación y la salvación del alma individual, produce efectos económicos, porque para lograr esa acumulación económica que me lleva al éxito, construyo una moral personal, los individuos comienzan a construir una moral personal a partir de la acumulación de ganancias, a partir de la eliminación del gasto superfluo, a partir de la racionalización de la disponibilidad económica. Y ahí comienza a instalarse, a través de la ética personal individual, una nueva línea de acción social. Comienza a generarse una lógica de relaciones entre los hombres que está curiosamente fundada en una concepción completamente irracional. Es decir, la religión aporta, vía Calvino, ¿no?, aporta una idea teológica que, por sus características, es completamente extramundana, extracotidiana, porque no habla de, por ejemplo, como un agustiniano hablaría, de que nuestro deber es con los pobres, porque los pobres, no. No es una enunciación que tiene que ver con elementos de la vida cotidiana. Tiene que ver con la salvación del alma, con lo absolutamente extracotidiano. Es decir, es teológica y además es irracional. Paradójicamente, esta actitud produce una organización de tipo económica. ¿Qué, en qué consiste? Consiste en la racionalización de la economía. Entonces, fíjense el juego, ¿no? Racional, irracional. ¿no? Este juego de lo irracional produciendo una consecuencia racional. ¿Sí? Por supuesto, el mundo del protestantismo es además el mundo en el que impera la lectura. ¿Por qué la lectura? Porque debemos interpretar las escrituras, ¿sí? Entonces tenemos el deber de ilustrar a la Grey para que pueda ser intérprete de las escrituras. Entonces eso también racionaliza el mundo. ¿Por qué? Por todas las condiciones religiosas que apuntan en ese sentido. Entonces, si paradójicamente se construye a partir de una perspectiva irracional, una organización racional. Es el estilo de racionalidad occidental. Es decir, de aquí viene una organización económica que se apropia del modelo de la contabilidad moderna, con dos columnas de debe y haber. De aquí viene la idea de un derecho racional organizado, de aquí viene la idea de una interpretación racional libre, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una convicción irracional, un valor religioso vinculado a algo completamente extracotidiano, produce una consecuencia intramundana, organiza el mundo en cierto sentido. El mundo moderno es el mundo en el que se impone la racionalidad calculatoria. Esto quiere decir que los bienes empiezan a ser descifrables ahora en su equivalencia a partir de un cálculo económico, numérico. Entonces se supone que esta transformación, en definitiva, tiene que ver con la ética de los individuos, ¿sí? Esta transformación es una nueva manera de interpretar el papel de la religión, que es notablemente exitosa, es decir, que se difunde. Con otro concepto que utiliza Weber, que es la idea de carisma. ¿Hay otra pista? Que no corresponde. La idea de carisma es una idea central, está sacada del debate teológico. Hay un teólogo contemporáneo que se llama Rudolf Sohn, el cual toma esa noción de carisma. ¿De qué habla esa noción de carisma? Bueno, la convicción que tiene un dirigente religioso para transmitir su perspectiva y su valoración a otros hombres y que esos hombres la hagan propia. Entonces, ¿qué es lo que hace Calvino? Calvino se propone a sí mismo una cierta ética, se autoimpone una ética personal vinculada con esta lógica, la difunde entre sus seguidores más inmediatos y estos la difunden geométricamente en el ámbito social. Y es eso lo que termina construyendo una red de actores que son empáticos con la lógica del capitalismo en desarrollo. Dicho de otra manera, el capitalismo funciona en Europa a partir de la vía de desarrollo que le propone el calvinismo, ¿sí? Al construir individuos que tienen una ética empática con la lógica económica vigente. Es decir, no se hubiera podido inventar cualquier otra lógica. Sino que el acierto de Calvino consiste en haber captado esos aspectos. Ahora, ¿cómo los captó? Irracionalmente. Él se autoimpone eso a sí mismo, y es, yo se había planteado esa esta perspectiva. Él es un hombre de cultura, es alguien que saca valores de su propio pecho, como decía yo, que Weber hablaba de esa perspectiva, el origen nietzscheano. Es decir, hay alguien que racionalmente propone una ruptura en el mundo histórico y comienza a habilitar una nueva vía de acción. Esta nueva vía de acción se difunde, se expande y construye una nueva lógica social. Eso es lo que nos deja entonces olvidar los ejemplos de China y de India, donde no existe esa lógica capitalista europea moderna, pese a que se han dado las condiciones económicas antes, es decir, las condiciones de desarrollo material anteriores, pero que no tuvieron esta expansión. Entonces, el estilo de capitalismo europeo moderno es este estilo de capitalismo que además convive con todo un mundo organizado, vamos a decir, interiormente en la lógica de sus actores, que tienen esta perspectiva. De ahí surge, digamos, de esta perspectiva surge la figura del empresario emprendedor, ¿no es cierto? Es decir, de un individuo que se hace cargo en primera persona por su convicción religiosa, ¿sí?, de la gestión de la empresa capitalista, y que empeña su acumulación en la acumulación productiva de capital. ¿Por qué? Porque lo que está demostrando es que dispone de la riqueza que prueba la salvación de su alma. ¿Sí? Este juego es el constitutivo de una nueva lógica social, que además construye un mundo a partir de esa lógica, que es la de la nueva racionalidad, de esa racionalidad calculatoria. Acá viene la interpretación de la noción de modernidad weberiana, la idea de la modernidad como desencantamiento del mundo. ¿Qué es el desencantamiento del mundo? Bueno, aquello que en la mirada medieval representaba la imagen de la tentación bajo la figura de la manzana, ahora es simplemente uno conocente en el mercado. Chao. Se terminó el mundo y se desencantó. Lo que tenés adelante no es que no signifique nada, lo que significa es un determinado cálculo. Punto. Entonces, el mundo, estoy exagerando la interpretación, pero la idea de Weber es esa, es que la racionalidad calculatoria se impone y se desarrolla en todos los campos. Es decir, esto coincide con, como decía hoy, derecho racional, pero además con la idea de la música racional, con la idea de todos los campos de la cultura impregnados por esa lógica racional, ¿sí? Entonces, esa capacidad de modificación del mundo social solamente es posible a partir de esta interacción, a partir del cruce entre una convicción irracional que inicia una nueva lógica de acción en el mundo. Yo les decía que se vincula el comprensivismo a una actitud antipositivista, ¿sí?, y a este dualismo metodológico, a la idea de que hay una lógica para las ciencias naturales y otra para las ciencias sociales. En general, ciencia de la cultura, ciencia del espíritu, hablamos también de eso. Weber lo que está tratando de poner en juego acá es la idea, entonces, que proviene de esa tradición comprensivista, la idea de que la transformación social solo se explica si encontramos el modo en que se produce la novedad, el cambio, la transformación, lo distinto de una época. Si puedo captar eso, ahí estoy comprendiendo ese nuevo mundo, ese nuevo momento histórico, la emergencia de una diferencia, de una transformación, de un cambio. Entonces, como ven ustedes, la sociología de las religiones no tiene, digamos, tanto que ver una pregunta respecto del contenido de las religiones, sino de la manera en que esas religiones son socialmente recibidas y qué cambio imprime en la sociedad. Y ese cambio, en países donde esta ética protestante no tenía eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este otro lleva, extiende ese mundo encantado. Digamos, uno puede empezar sin esquematizarlo bajo una forma demasiado mecánica. Lo que está diciendo Weber es: el mundo católico tarda mucho más en despenalizar la ganancia, en normalizar los intereses. Inclusive los acepta con pesar y con un montón de problemas doctrinarios, por supuesto. ¿Sí? Y el desarrollo de los países vinculados a una fuerte presencia católica, económicamente, ¿sí? Emanuel es más tardío. Incluso se empieza a ver, digamos, toda una serie de consecuencias, no solo económicas en ese sentido. ¿Está? Entonces, la idea es que esto instaura una forma de construir acciones sociales, que como siempre decimos, son interacciones, ¿sí? Eso quiere decir, yo en el mundo calvinista tengo cualquier tipo de problema menos el de ganar dinero. En el mundo católico puedo ser acusado de usurero y eso es un pecado mayor, ¿cierto? Esa idea es la que... ¿se entiende cuál es la lógica? Entonces, lo que Weber está mostrando es que las transformaciones en el mundo social no pueden referirse pura y exclusivamente a cuestiones de tipo material. Entonces, la construcción de una ética es una fuerza estructurante del punto de vista social muy fuerte que hay que considerar. Entonces, su sociología trabaja esos aspectos. La idea es que en determinada situación material dada hay que agregar algo, ¿no?, para explicar un cambio. Ese algo es una formación espiritual. Para dar cuenta de que de nuevos desarrollos sociales y nuevos desarrollos históricos. Acá tenemos que empezar a poner en equilibrio entonces las cuestiones, ¿no? Sigo a cuento de la inquietud, ¿qué pasa en los países donde no hay entonces calvinismo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ahí nos tenemos que dar cuenta que las ideas no determinan el quehacer humano, ¿no? Es decir, que ahí Weber nos está diciendo, esto es causa de, ¿no? No es que la actitud espiritual calvinista produjo el capitalismo, pero sí me permite entender cómo es que se difunde y se mantiene determinado estilo, determinado tipo de desarrollo social. Eso sí. Se podría decir de otra manera, digamos que hay cuestiones materiales que no pueden saltearse nunca, como el propio Weber lo dice explícitamente. La extensión del texto de la historia económica general, me interesaba que vean allí un capítulo donde él explica el desarrollo de determinados sectores de la economía europea, ¿no? De inicio de la modernidad, y ahí está muy puntual y claramente tratado el tema de los desarrollos materiales, digamos, ¿no? Entonces, eso es fundamental en Weber, digamos, es algo que aparece con toda claridad en su obra. Pero, además de eso, además de intereses materiales, hay intereses espirituales en juego en la lógica de desarrollo del mundo. Entonces, lo que él está diciendo es que los movimientos religiosos son revolucionarios respecto del mundo social existente. La ética protestante y el espíritu del capitalismo lo que trata de mostrar es eso, cómo un individuo en particular que se hace cargo de un código ético, que es el calvinista, entra entonces en la cadena de construcción de la vida social del capitalismo. Se inculca a sí mismo, se decide a abrazar el espíritu capitalista. Esa es la idea. Ahí hay una idea de religión que tiene que ver con la manera en que la cuestión religiosa articula y organiza un mundo de sentido no existente antes. Por eso la idea de un mundo, una religión, perdón, un movimiento religioso como revolucionario. ¿Sí? Y donde esta cadena de influencia que va de Calvino a sus primeros seguidores y a los que lo siguen, ¿no?, que supone también un juego en el que hay una decisión irracional de parte de Calvino y también una aceptación irracional de los demás, es decir, lo que Kant llamaría heterónoma o digamos no autónoma. No es que yo me pongo a reflexionar para mí mismo qué opino de la salvación y si eso tiene que ver con mi cuenta bancaria, no se trata de eso. No tomo entonces una decisión racional, sino que ¿qué es lo que hago? Me ligo, me sumo a un nuevo estilo de acción desde el cual comienzo a integrarme en el mundo. Esa es la idea fuerte. Entonces, si entendemos bien esto, en el sentido de desagregar cualquier noción de tipo causal, ¿no?, o causal fuerte, sino más bien de concurrencia de factores, lo que Weber trata de poner en evidencia es que ese movimiento religioso puritano produce consecuencias en la esfera económica, una vida dedicada a la ganancia, el alejamiento respecto del consumo, pero además un tipo de profesional racional moderno, es decir, en la época del nacimiento de la vocación también. ¿Qué es la vocación? Es la decisión de un individuo que se orienta a algo con lo que identifica su práctica, incluso para toda la vida. Dicho de otra manera, se coloca en una rama de la producción y se dedica a ello. ¿Sí? Pero la razón por la cual toma esa decisión, que es simplemente radicarse en determinado campo de la división del trabajo, es una razón religiosa, es decir, inspirada por una tradición de tipo ética y religiosa. Entonces, bueno, esto conduce obviamente a la acumulación de capital y a la intensificación racional de la producción. Si la producción empieza a disponer entonces de individuos activos concentrados en maximizar su beneficio, ¿no?, en el ámbito económico, en el ámbito de la producción. Ahora, también esta transformación, por decir revolucionaria, fíjense que acá revolucionaria tiene una concepción completamente distinta que la que Marx plantea, ¿no? La lógica revolucionaria de Marx tiene que ver con la contradicción entre el desarrollo de la fuerza de producción y las relaciones de producción. Lo que estoy diciendo, Weber, es que también se transforma el mundo con un movimiento espiritual. También puede haber allí un margen importante, porque no solo se producen esas transformaciones en la esfera económica, sino también en la esfera política empieza la cuestión de la libertad de conciencia, es decir, la religión comienza a ser un campo en el que yo puedo tomar mis decisiones dogmáticas por mí mismo, ¿no? Empiezan los derechos del hombre y el ciudadano, que ya habían sido planteados por la Revolución Francesa o que van a ser tomados por la Revolución Francesa, pero que empiezan a aparecer ahora fijados en un derecho racional emergente. Entonces, esto es una forma radicalizada de pensar el derecho, porque se lo fija, se lo establece como algo disponible para todos, se lo publica en definitiva. Entonces, estas transformaciones en el campo político son decisivas para organizar un nuevo tipo de sociedad capitalista. Una sociedad que tiene su propia propulsión en la decisión ética de cada individuo. ¿Se entiende? Aunque eso supone que comprendemos la lógica social ahora, no solo apelando a referencias que tienen que ver con el ámbito material, sino que le agregamos un costado espiritual, entre comillas. Esta es una especie de jerga de la época y de la tradición comprensivista, pero lo que Weber está diciendo es: necesitamos de la dimensión interna de la acción humana, ¿sí?, de la decisión de cada individuo para incorporarse a esta lógica de desarrollo social. Entonces, si uno tuviera que precisar un poco más y lo que está tratando de decir Weber con esta idea de el cambio en la historia a partir de la emergencia de un movimiento religioso, de lo que Weber habla explícitamente es de la afinidad electiva. Es un concepto particular. La afinidad electiva es un concepto que nace en el siglo XVII de la química, en el estado que estaba en desarrollo en ese momento. ¿Qué es la afinidad electiva? Es una manera de explicar cómo, a partir de la combinación de sustancias diferentes, se crea una nueva. ¿Por qué cuando mezclo determinados elementos tengo ciertos productos? Bueno, porque ciertos elementos se unen entre sí y otros no se unen. ¿Y pero por qué se unen y por qué no se unen? Afinidad electiva. ¿Te das cuenta que es una concepción completamente circular, que en el campo de la ciencia no tiene ningún sentido? Goethe escribió una novela que se llamaba Las afinidades electivas, que era un poquito más divertida desde el punto de vista físico, no literal, es un moplo total. Se llama Las afinidades electivas, y que, bueno, que son dos matrimonios que se conocen y crean dos matrimonios nuevos. Eso, una especie de barajar y dar de nuevo, ¿no? Te digo que yo soy mucho más cómico que aburrimiento absoluto. Bueno, ¿por qué habla de esta idea? ¿O qué es lo que trata de rescatar con esta noción de afinidad electiva? La idea de una causa complementaria. Y que a la vez esa causa no puede ser cualquiera. Es decir, que no cualquier perspectiva irracional religiosa que se lanzara iba a poder tener la chance de desarrollo que tuvo el calvinismo en Europa. ¿Por qué se desarrolla esta? Porque es muy empática, porque tiene mucho que ver con la lógica del desarrollo material de esa época. ¿Qué es lo que hace entonces la religión específicamente? Potencia el desarrollo social e instala una serie de nuevos sentidos sociales que van a construir, por ejemplo, un imaginario político diferente y que no necesariamente es empático con el capitalismo. Así que puede haber, digamos, obviamente, el mundo del derecho racional igual para todos los hombres no es justamente el factor de la contradicción del modo de producción capitalista, aquello que ya Hegel venía denunciando, la idea de que somos todos libres, sí, pero no tan libres todos, ¿sí? Entonces, esta idea es la que Weber también quiere poner en juego, es decir, que también la religión construye condiciones de estabilidad y de cambio dentro de un sistema político. Obviamente hay allí una idea muy fuerte respecto de cómo se construye la transformación social y cómo puede interpretarla. En principio, porque lo religioso está siempre ligado a esa cuestión utópica, encierra siempre un pedido irracional respecto de lo real, es decir, lo religioso nunca aparece como una demanda razonable respecto de lo existente, ¿no? Es la idea de la civilización del amor, es la idea de las profecías judías de los exilados en el desierto que van a llegar a la tierra prometida. En realidad es un disparate absoluto, ¿no es cierto? Lo notable es que cuanto más irracional es un pedido, más posibilidad de transformar el mundo tiene. Esa es la idea. De como que hay una ecuación invertida. La idea de hay que animarse a pedir lo imposible, ¿no es cierto? La religión tiene esa lógica. Está pidiendo aquello que contradice en un sentido absoluto el orden existente. Esa demanda irracional, inabastecible, nadie podría darle a Cristo lo que pedía, ¿eh? Esa es la fuerza que va a terminar constituyendo un nuevo mundo de sentido y produciendo transformaciones sociales profundas. Bueno, esto es lo que tiene una vez más que ver con esta idea de carisma, ¿no es cierto? O sea, de alguien que es capaz de inventar un carácter nuevo, una línea nueva de acciones, y tiene la condición de líder y es capaz de transmitirlo. Y encontrar a un grupo que lo siga incondicionalmente. Primero él se autoimpone la moral, después la difunde en un grupo y ese grupo la multiplica geométricamente. Es decir, eso que tiene que ver con la lógica de la religión, que nos habla de los apóstoles y ese tipo de organización de este tipo, ¿sí? En realidad se da socialmente también. La religión sería como una escala reducida de algo que luego socialmente se amplifica y se desarrolla en un sentido muy fuerte. Bueno, esta idea entonces weberiana nos deja también pensar. ¿Se puede hacer una preguntita antes? Pues. Yo entiendo más claro cuando explicas esto en el empresario emprendedor. Ahora, ¿qué pasa con el obrero? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la ética protestante, con la salvación, con la aceptación? Yo no tengo determinado éxito económico. ¿Y cómo funciona? Sí. Bueno, una manera de pensarlo es cómo funciona la cuestión gremial en los países protestantes. Con grandes dificultades funciona. ¿Por qué? Porque la idea de predestinación es una idea pesimista, en definitiva. Quiere decir, si yo acepto que debo mostrar en vida mi riqueza para probar mi salvación, ¿no? Si yo no puedo mostrar riqueza, se lo compás, y lo que pasa es que estoy condenado. Es una actitud pesimista en ese sentido, ¿no? Es decir, esto no quiere decir, vamos a decir, que todos se van a convertir en un empresario emprendedor, sino que el ideal del empresario emprendedor es el ideal que organiza socialmente al conjunto. ¿Entiendes? Es decir, Estados Unidos, donde hay una gran presencia, además, protestante, digamos, es un país sin política en un punto, ¿no? ¿En qué punto es un país sin política? Un país en el que los individuos creen que, solamente cada 15 años nos motivamos y vamos a votar porque nos estamos a punto de hundir todo, ¿no es cierto? Ahora, después las elecciones votan un 20%. Las elecciones en las que ganan los demócratas, en realidad se tratan de una pelea contra el abstencionismo natural que hay. Por eso tiene que ver con una fatalidad. Es un lugar donde la protesta por la pobreza no tiene el corte político que nosotros pensamos. Acá todo el mundo piensa que si es pobre el Estado le debe algo. No es culpa de él. ¿No? Eso tiene que ver con la mentalidad, ¿no es cierto? En cambio, en un mundo en el cual mi posición social está ligada a mi predestinación para la salvación, por el sí o por el no. Si soy pobre, ¿qué pasa? No me voy a salvar. O sea que cada cual nace, digamos, en el ¿o no? Porque lo puede cambiar. Lo puede cambiar. Pero ¿cómo? Lo puede cambiar, pero ¿cómo? De una sola manera, ¿no? El catolicismo tiene una vertiente mucho más interior. Yo soy católico interior, y decir, yo soy un mendigo. San Francisco también, que es un gran católico, y que es un tipo que se luperiza, además, fue súper rico y se convierte en un tipo del montón, ¿no? Ahora, él sigue siendo católico y nadie duda que está salvado. A lo mejor es el más salvado de todos los católicos. A un calvinista eso no se le hubiera ocurrido nunca. San Francisco la muestra viviente de que el alma está perdida. ¿Se entiende? Entonces, digamos, ahí hay una idea de la revolución del mundo, la transformación del mundo significa una articulación de cierta lógica social. En esa lógica social también hay ganadores y perdedores. La capitalista es eso. Ahora, Weber tiende a verlo, es curioso, porque cuando Weber describe las clases sociales, hace una taxonomía muy atractiva, pero lo deja pensar esto que vos preguntás. Habla de los positivamente beneficiados y los negativamente beneficiados. El beneficio de ser negativamente beneficiado. A vos te golpeo, es un beneficio, negativo, pero es un beneficio. Y a vos te doy 100 mangos. Es lo mismo que ella, un beneficio, pero este es positivo. O sea, ¿cuál es la idea? De que en el fondo, la lógica social que se instala construye también una adaptación al sistema capitalista para el que se beneficia y para el que se perjudica. Si yo comparto esa convicción religiosa, tengo una explicación de mi pobreza. Tengo una explicación de mi pobreza, pero claramente constituida. En el mundo anglosajón, un pobre se siente culpable del pobre. La idea de loser, que ahora es una cosa que circula por aprendimos que se dice así en inglés, el perdedor. El loser es una figura culpabilizante en el mundo anglosajón. ¿Qué es el perdedor? Es un tipo que vive con un salario ahí, que muere, que toma el micro, que tiene que poner esa pata a la noche si hace algo, tiene una casa de madera, que vive en un trailer de las afueras. Es una cantidad de pobres que hay en Estados Unidos que tienen esa concepción. Impresionante. Bueno, con eso también tiene que ver. Es decir, lo que está diciendo Weber justamente es atractivo en el sentido de que no es valorativo. Una cosa, este es otro de los equilibrios con los que juega Weber. Weber le da lugar a los valores, porque los valores son capaces de construir consecuencias sociales. Pero la ciencia, el ideal científico, se parece al de positivismo. Ciencia libre de valores, dice Weber. Muy estrictamente con eso. ¿Qué quiere decir libre de valores? Con mi conocimiento científico yo no puedo valorar. La sociología no me tiene que servir para valorar. Por lo tanto, no me importa lo que pasa desde el punto de vista valorativo. No, es un estilo intelectual muy complicado el de Weber. Porque uno dice, sí, es antipositivista en la concepción científica, ¿no? Pero después tiene la cuestión de, no, un momentito. Yo, ¿qué puedo hacer con la ciencia? Puedo saber si una decisión que tomo tiene buenas o malas consecuencias. ¿Pero puedo fundar esa decisión? No. Eso no haría una ciencia que valora. La ciencia que hace, muestra el mundo tal cual es. Es decir, el mundo es así, como lo construyó el calvinismo dentro de la lógica de desarrollo del capitalismo moderno. Eso también no está mal. Ah, no, la ciencia tiene que decir de eso. ¿Se entiende? O sea que Weber, respecto de los valores, toma la idea nietzscheana de la pluralidad valorativa, pero en el sentido de que el mundo es, vamos a decir, la convivencia de los valores más discordantes entre sí, y no hay cómo preferir uno sobre el otro, ni cómo fundar esa preferencia. ¿Se entiende? Entonces, del mismo modo, esto que tiene que ver con la arquitectura social y su ecuanimidad y qué sé yo. Por eso, fíjense ustedes que el que sea revolucionario no solo tiene que ver con otro índice de la revolución, que ya no es el materialista marxista, ¿no? Sino que la noción de revolución está simplemente ligada a la idea de transformación. No tiene ninguna lógica de mejoría. Porque si así fuera, sería valorativo. Pero dice, acá se produjo una revolución. Acá el mundo se invirtió, se dio vuelta y se construyó una nueva lógica. Y todo lo que era sagrado empezó a ser mundano. Se desencantó el mundo. Que se desencante también quiere decir que no tiene valor. Esa idea de desencantamiento, el son de luz, dice Weber, eso significa que el mundo se convierte en un mecanismo con su propia marcha y no importa lo que yo opino de él. Y la ciencia no puede cubrir ese lugar. No puede la ciencia decir, bueno, no, la cosa está pasando así, pero lo razonable es pensar como piensa, vamos a decir, un sociólogo marxista. Hay que estar del lado del proletariado. No, el científico estará en su vida personal a favor del proletariado. Eso es un tema de él. Pero no puede construir una sociología pensando el punto de vista del proletariado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el mundo es eso, es un mecanismo que funciona sin sentido. Esta es otra cuestión. ¿Dónde está el sentido? Puesto por estas impulsiones irracionales que producen consecuencias racionales, que organizan un mundo de expectativas. Yo sé que los demás también andan buscando ganancias, porque igual que yo necesitan el dinero para vivir. Y yo sé que ustedes, si les pido una colecta, porque me quiero comprar un plasma para ver el mundial, no me da bola. Digo, la interacción también es eso. Yo sé lo que, cómo puede repercutir mi acción en los demás. ¿Está? Entonces, en ese mundo desencantado, que funciona de acuerdo a su propia racionalidad, pero toda es calculatoria, no importa quién es el bueno, quién es el mejor, etcétera, lo que importa es que funcione cierto mecanismo económico. En ese mundo, la ciencia no puede producir ni fundamentar valoraciones. Puede decirme si tomas la decisión A o la decisión B, te va a pasar a uno o B1. Más que eso no lo puede decir. Ahora, si puedo fundar algunas alternativas, no. Eso lo hace la voluntad, es una decisión política, no tiene nada que ver con la gente. Acá hay otro asunto en juego que tiene que ver con la manera en que se piensa la historia y la sociedad. Digamos, ya vimos una noción que nos muestra cómo se transforma una lógica de acción. Ahora, esta ciencia que no debe valorar, que debe estar libre de valorar, dos autores que se empeñan en descifrar la lógica del proceso histórico en su máxima expresión, ¿cierto? En términos de historia universal, uno, y en términos de sucesión de los modos de producción, el otro, pero que de todas maneras cubren la historia humana en su conjunto de un sentido que es descifrable, que lo puedo captar, que lo puedo expresar, que lo puedo someter a consideración, pero que de todas maneras lo accedo a él. Weber no cree en eso que es la noción de progreso. Y la noción de progreso es la que permite hacer esa operación a Hegel y a Marx. En cambio, para Weber, la ciencia todo lo que puede hacer es esto que él mismo ha hecho, es decir, mostrar algunas articulaciones demostrables, es decir, que las puedo constatar, que puedo ver la construcción de esa afinidad electiva, que puedo ir a testarlo en un archivo, a descubrir que al mismo momento que Calvino decía estas cosas empezaba la contabilidad racional, etcétera. Pero no puedo hacer por suma un abordaje de la totalidad del mundo histórico. Todo lo que puedo hacer es, vamos a decir, crear una pequeña isla de racionalidad en una especie de mar de irracionalidad. Es decir, yo puedo detectar la lógica de emergencia del capitalismo europeo, ¿no? Y a partir de ahí mostrar, vamos a decir, el sentido profundo que tiene eso respecto de lo que es la religión en el ámbito social, pero no puedo hacer con eso una teoría de la historia universal montada sobre la sociología y la religión. No puedo citar, bueno, hasta acá vino el monoteísmo, lo que viene es un mundo de un politeísmo gozoso. Nietzsche tenía esta idea, ¿no? Todo lo que puedo hacer es descubrir algunas conexiones empíricas en el proceso histórico y entender que es una lógica que sobrepasa infinitamente la capacidad de la razón humana. La racionalidad humana es muy limitada, o lo que es lo mismo decir, el mundo es tremendamente complejo y solamente accedemos a determinados aspectos de la lógica de ese mundo. Esa es la concepción científica de Weber, ¿no es cierto? El ideal científico es esa ciencia libre de valores y, en definitiva, el progreso es un valor impregnado al objeto que estoy tratando de estudiar. Como creo que el mundo mejora, ¿no? Me va pareciendo cada vez mejor, pero eso es una proyección de una buena intención mía. Es una valoración. No es algo que yo pueda constatar. ¿Qué puedo constatar entonces? Y cosas muy parciales. Puedo ver cómo se armó la transición de, no sé, de la democracia. Bueno, me salen ejemplos más cercanos, pero Digo, puedo ver, por ejemplo, como estudiaré en la historia económica general, para no salirme del registro beberiano, el desarrollo de los ferrocarriles en Europa y sus consecuencias económicas. Puedo ver cómo el capitalismo en Estados Unidos se desarrolla en un espacio vacío y se desarrolla casi como una forma pura de capitalismo. Puedo estudiar esas cosas. Ahora, de ahí no puedo deducir ninguna lógica universal. Absolutamente ninguna. Voy a encontrar elementos que apoyan una perspectiva optimista y elementos que apoyan todo lo contrario. Así que no. Y así debe ser, porque la ciencia no tiene por qué ir a buscar su objeto con la expectativa de que tenga determinado sentido. ¿Se entiende? Es lo que se denomina como el típico singular. ¿Cómo? Es lo que se denomina como el típico singular. Sí, tipos ideales. Habría que matizarlo, digamos, no exactamente en este caso, eso para él no es un tipo ideal, esa es una decisión de él como científico, es decir, él como científico se autoimpone esa noción. ¿Qué noción? Ciencia libre de valores, entonces no hay ningún tipo ideal ahí. En donde sí hay un tipo ideal, por ejemplo, lo que veíamos respecto de las acciones sociales, eso es un tipo ideal. ¿En qué sentido? Es una organización conceptual que me deja entender lo empírico y que me permite fabricar hipótesis, me permite organizar preguntas para un campo empírico determinado, etcétera, etcétera. Es decir, el tipo ideal es una herramienta metodológica. Ahora, el programa científico de Weber es eso, es un programa científico, es una decisión. Por supuesto, basada en convicciones de lectura respecto de la lógica de la ciencia, ¿sí? Pero él, de la misma manera que, digamos, si uno lo mira en conjunto, es un tipo tremendamente ecléctico, es comprensivista, con lo cual es antipositivista, ¿sí? Pero con el positivismo concurre en la crítica a la dialéctica, ¿sí? Y en la crítica a la noción de valoración. Ahora, además de ser un racionalista comprensivista, además es un irracionalista nietzscheano, porque de ahí saca su teoría de los valores. Es un tipo que reúne muchos cauces de perspectivas teóricas y organiza una lectura social muy creativa. Muy creativa. Digamos, sí. Pero no es más que eso, ¿no? Bueno, no sería más, que hubiera unas cuantas más. No, pero digo, a diferencia ¿de qué? De otras culturas que tal vez dicen, bueno, comprender esto para comprender. Sí. Sí, no, el DEM es un programa científico, digamos, si vos estás buscando otra cosa, no. No es que él no haya tenido actitudes de otro tipo, pero entiende que el científico se debe autolimitar a su papel de científico. Su misión es describir el mundo. No, si yo quiero ser mesías de la redención del proletariado, tendré que hacer político y laburar para eso. Esa es la idea de Weber, ¿no es cierto? O sea, en eso tampoco coincide, vamos a decir, intelectualmente con el materialismo dialéctico y sus proyecciones en el campo de la organización socialista mundial y ese tipo de cosas, pero les discute científicamente. Es decir, quiero decir con esto, no despreciándolo ni nada por el estilo, primero porque incluye la perspectiva materialista dentro de, como he venido diciendo, dentro de su visión. Pero además de eso, lo que dice, por ejemplo, ante la inminencia de la Revolución Soviética, lo que dice Weber es, bueno, es cierto, van a cambiar de mano la propiedad de los medios de producción. Pero eso no quiere decir que desaparezca nada. Va a cambiar el propietario de ese sistema. va a dominar otro sujeto, pero el sistema capitalista va a seguir el mismo rumbo. ¿Por qué? Porque la burocratización, ¿no?, le va a impedir desprenderse de la lógica profunda del desarrollo capitalista. Bueno, tuvo toda la razón del mundo. Se murió en 1920, le dio 3 años de revolución, los mejores, ¿no? Le quedaban todavía 3 más de los buenos. Viene el estalinismo, es decir, ¿qué es el estalinismo? Una gestión estatal del capitalismo con una fuertísima burocracia, ni más ni menos. ¿Podría haber sido de otro modo? Dirán, sí, podría. No fue. No fue. Es decir, él identifica una lógica social, ¿no?, volviendo a esta idea de lectura, ¿no?, identifica una lógica social que es interesantísima, porque vos fíjate que así como piensa que el mundo gestionado a la manera socialista se puede llevar la gran decepción, de la misma manera piensa que el mundo capitalista administrado a la manera tradicional es tipo de dominación capitalista con administración burocrática, digamos, ¿no? En ese contexto, lo que aparece es que el mundo se consolida como una jaula de hierro, dice, que es otra de sus teorías, ¿no? ¿Qué es una jaula de hierro? Bueno, un encierro monótono y repetitivo en el que la lógica de la burocracia se devora absolutamente todo y que no hay manera de transformarlo. No hay manera de cambiarlo. Entonces quiere decir, no es que al capitalismo le va a ir mejor, le va como le va al capitalismo. Es decir, la reproducción de lo mismo, siempre de la misma manera, con una visión mucho más pesimista respecto de la posibilidad de la clase obrera de unirse y aliarse profundamente contra el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalismo se dedica a desdoblar la clase obrera, a crear una aristocracia obrera y a descabezar los movimientos sociales. Bueno, él lo sabe y él lo estudia. No es que se le ocurre que pasa eso. Entonces, en una sociedad así construida, digamos, donde la lógica burocrática impregna absolutamente todo, donde el tipo de dominación tiene una llegada completa, donde el que domina es la ley y su imperio abstracto, ¿no? Cuando nosotros respondemos a una constitución, respondemos a una serie de normas abstractas, ¿no? ¿Qué se le suma a eso? ¿No? Se le suma a eso una administración estatal que se encarga de dirigir la burocracia estatal, pero el movimiento de todo el tipo de dominación político está fijado en la ley. Y la administración de esa dominación legal, que es la típica del capitalismo, es burocrática. Esto va a pasar del mismo modo cuando el dueño de los modos, de los medios de producción, sea un obrero, o los obreros en general, o la clase obrera, como se quiera poner, porque no hay cómo afrontar una dominación legítima de las dimensiones y de la complejidad que tienen las sociedades capitalistas tal como están desarrolladas, sino con burocracia. Y esa lógica es más fuerte que cualquiera de las interpretaciones que se le quiera poner encima, que cualquier valoración. Digamos, si yo digo, van a tener salarios bajos, pero yo estoy de parte de ustedes, igual se van a morir de hambre, no cambia nada, ¿se entiende? De lo que está diciendo Weber es, mientras haya administración burocrática, ahí tenemos una lucha muy fuerte. Es más, en ese contexto, lo único que se puede esperar, y digo en el del capitalismo con administración burocrática, no es que, o sea, con esto quiero decir, no es que Weber ahora se traicione y se olvida la valoración y entonces prefiere que no sea una revolución socialista, ¿sí? Este, y que se mantenga el capitalismo tal cual está, para nada. Lo que va a pasar es que la única manera de romper la jaula de hierro que impone la burocracia es a través de un líder carismático que se anime a romper con esa inercia burocrática. Y ahí la equivocó, porque... Sí. Se equivocó, por ejemplo, no tiene nada que ver con Hitler, eso. Se dio cuenta que lo único que podía haber era alguien que rompa con carisma eso. ¿Mejor? No. Lo único que se puede hacer es eso. Fíjense ustedes que hace una descripción del mundo social en el cual, al suprimir el momento valorativo, desaparece cualquier lógica de desarrollo armónico hacia algún lado. No hay progreso. Por lo tanto, todo lo que puedo constatar es que pasan ciertas cosas. ¿Fue bueno o malo? Por suerte se había muerto, no se lo estaba preguntando a él. Pero desde la lógica beberiana, ¿fue bueno o malo lo que hizo Hitler? Bueno, en un montón de acciones operativas fue espeluznantemente repudiable, ¿no? Que se hizo difícil encontrar un ejemplo de un proyecto político más repugnante y sanguinario que ese, desde ya. Pero si lo miramos con mirada beberiana, bueno, era la única manera que había de romper ese tipo de lógica burocrática. Lo que había en Alemania era una alianza entre la aristocracia Junker, que eran los propietarios de la tierra, el ejército y la burocracia estatal. Inventaron la República de Weimar, la sostuvieron unos años, se vino abajo y no había con qué reemplazarlo. Y este con qué reemplazar con convicción nacionalista, totalmente irracional, y levantó toda Alemania atrás de él. Pero, ¿está bien o está mal? Vamos a decir, antes de ver las consecuencias de Auschwitz, que son simplemente vomitivas, digo, no hace falta que nos concentremos en eso porque nos iríamos del asunto, ¿no? Pero lo que él estaba diciendo es, el mundo burocrático se galvaniza a tal punto, esa jaula de hierro es tan fuerte, que la idea de cambiarlo solamente puede ser a partir de eso. La revolución socialista llega tarde, llega a un mundo que ya está coagulado bajo la forma burocrática, y va a seguir dominando esa burocracia. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo Weber. Además, ojo, está diciendo, la revolución se produce allí donde es más desparejo el desarrollo de los medios de producción, ¿no? La Unión Soviética se encuentra administrando una Rusia que tenía pequeños enclaves de desarrollo capitalista en el medio de un desierto feudal, ¿no? Eso también es totalmente sabido. Entonces, bueno, también hay que pensar esa particularidad. Él fue siempre pesimista respecto de eso y respecto del capitalismo también, hay que tenerlo en claro, y siempre tuvo, podríamos decir, dos posiciones políticas explícitas bien claras. La primera, apoyó siempre las posiciones socialistas y la idea de gestión obrera que planteaba el socialismo, piensa en el socialismo alemán, por supuesto, que es el socialismo reformista, que tiene tremendos éxitos a fines del siglo XIX, a principios del XX, que se construye partidos populares, una fuerte negociación obrera en favor de las condiciones laborales. Esa idea le parece fantástica, fantástica. Pero cuando discute con la concepción de estos políticos socialistas, lo que dice es que tienen intenciones encomiables, pero no han encontrado el rumbo para llevar adelante los cambios que quieren llevar. Entonces, esta idea fue constante en la perspectiva weberiana, es decir, sostener el ideario ético-político del socialismo. Y la otra, criticar ferozmente la miopía de la burguesía alemana. Los secretos políticos son una permanente crítica a la incapacidad de la burguesía alemana para desarrollar política en Alemania, país de unificación tardía, con una revolución burguesa incompleta, con unas diferencias sociales brutales, bueno, en fin, mucho para hablar de eso, ¿no? Pero, digo, no ha sido Weber un complaciente con esa perspectiva social dentro de Alemania, para nada, para nada. Entonces, ahí también vemos a un, no sé, a un pensador que trata de dejar de lado la visión, digamos, de la visión de que valora, de que se sensibiliza con determinado proceso, con determinada situación social, y la insistencia en el reconocimiento del valor que tienen determinados dispositivos sociales instalados. Esa idea es muy fuerte. Cuando nosotros hablamos de tipos ideales, creo que hablamos solamente de las acciones humanas, de las acciones socialmente significativas, mejor dicho, no humanas, que eso sería demasiado pavoroso. No sé si hablamos de tipos de dominación. Bueno, me anticipo, me doy cuenta que hablo de tipo de dominación legal con administración burocrática y no dije nada de eso. Entonces vuelvo. Digo, porque es una manera de pensar también cómo esa mirada desencantada que tiene el propio Weber respecto de la política. Pero como no, adelante. Lo que no hay es silla, está claro. Traete una silla. Lo que hay entonces en ese contexto es, digamos, un lector de la lógica de la organización social, como siempre, desde el tipo ideal, es decir, desde algo que no está pretendiendo una descripción empírica directa, sino pensar los núcleos que me dejan leer la lógica de las acciones dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué es un tipo de dominación? Y ahí vale la pena pensar también en el adjetivado que hace Weber. Tipo de dominación legítimo, ¿sí? La legitimidad tiene que ver, en el caso del pensamiento weberiano, con la idea de que el fenómeno de fondo que hay en cualquier situación de obediencia tiene que ver con la aceptación de un mandato. Entonces, el tipo de legitimación que hay está en la base de la acción del individuo que respeta ese mandato. Por eso es legítimo. ¿Puedo volver a explicar? Sí. La idea de Weber es construir un concepto abstracto que me deje comprender cómo se instala un sistema político desde el punto de vista social. ¿Sí? Habíamos dicho, es individualista metodológico. ¿Sí? Entonces, la idea es cómo el individuo se liga con ese sistema para darle legitimidad. Se puede pensar de otro lado, es decir, no hay sistema que funcione si no cede un individuo a trabajar dentro del sistema, a interactuar. Lo que a Weber le importa es, en tanto piensa en la acción individual, en la interacción. Yo interactúo con el sistema político, participo de él. ¿Cómo participo? De la manera que lo hago legítimo. cuando yo acepto una determinada orden, algo que me impone un régimen político, lo que hago con mi acción al aceptar ese mandato es darle legitimidad. En todo caso, ser uno menos que lo rechaza. ¿Se entiende? Sí, podría ser. También tenemos que pensar que, por ejemplo, la idea de ese mundo que hoy Borreto pareció un esquema, pero ya no me acuerdo qué esquema va a ser, porque quedó, nos fuimos por preguntas para cualquier lado. Pero hoy mostramos acá esta idea de una incursión teológica en el mundo social que, pese a su carácter irracional, produce consecuencias racionales, ¿no es cierto? Ese juego que una vez más repite la idea de un choque entre lo racional y lo irracional, ¿sí? A la manera en que el tipo ideal de las acciones reproduce el mismo formato, acciones racionales y acciones irracionales que conforman la paleta de acciones sociales posibles. Bueno, en ese contexto no hay solo tradiciones. No es que yo me adapto a lo que existe. Tengo una oferta, hay un mandato que se establece ¿en dónde? En la ley, por ejemplo. En el capitalismo desarrollado, la que manda es la ley. Procede de ese mundo racionalmente construido. A lo mejor no tengo en claro por qué respondo a la ley, pero respondo a la ley. A lo mejor lo hago por un objetivo egoísta. No quiero que me cobren multa, entonces ando a menos de 100 kilómetros. Chao. No es que sea prudente, ¿sí? O sea, encuentro distintas formas de ligarme al sistema. De todas maneras, acepto que hay una normativa que termina produciendo una consecuencia, vamos a decir, empírica, bien concreta, intramundana, que es la de que tengo que ir a cierta velocidad, y la cumplo. En ese momento, por tradición, por temor, por apego, no sé, yo ando a 100 desde que está Kirchner en el gobierno, antes andaba a 120, 130. Entonces, bueno, a lo mejor lo hago por kirchnerista, es irrelevante. Concedo legitimidad al sistema. ¿Se entiende? Esa es la idea, que hay una forma de medir la legitimidad de un sistema. Un sistema funciona porque los individuos lo aceptan y se incluyen en él. ¿Se entiende? Entonces, el capitalismo moderno es un sistema de dominación legítimo, es decir, al cual se incorporan con la decisión respecto del sentido de sus acciones los individuos, un sistema de dominación legítimo con administración burocrática. Es decir, como el mandato está enunciado desde el poder impersonal de la ley, ¿qué quiere decir impersonal? Que se hace lo que se fijó en la ley, algo que se debe hacer. La eficacia de ese cumplimiento tiene que ver con el control burocrático, que se extiende a todas las esferas de la acción social, tanto pública como privada. Entonces, se construye un mundo burocrático en el cual se registra y se sanciona el cumplimiento del mandato legal. Entonces, eso organiza la administración burocrática, organiza una sistematización de la vida que tiene que ver con un ejercicio continuado del mandato burocrático, es decir, no es una cosa que se instala de un día para el otro, sino que se garantiza la estabilidad del funcionamiento burocrático, además con una determinación muy clara de la esfera de competencia, es decir, cada división burocrática apunta a un lugar determinado, preestablecido, claramente prefijado, racionalmente establecido, y hace operativos los deberes que fija la ley. Entonces, ese juego que impulsa, digamos, a un funcionario, le otorga la capacidad de controlar el cumplimiento necesario de determinada cuestión, hace que entremos a vivir en la lógica de la burocracia. Se crea un mundo en el que marchamos con la lógica del expediente. Ese control, además, es objetivo, externo, con instancias de decisión fraccionadas. Es decir, nunca hay un alguien que decide que yo haga cierta cosa. Entonces, ¿a qué me rindo cuando presto legitimidad? A ese mundo pavoroso de ámbitos de decisión que están todos establecidos y que me superan, que jamás enfrento en forma directa. Hay siempre que una jerarquía administrativa atrás de aquello que se me impone hacer. Entonces, una vez más, es un mandato, digamos, impersonal, de la misma manera que la ley, la que otra vez establece. Además, hay reglas de procedimiento muy rigurosas que establecen cada una de las instancias, que se van modificando constantemente. Implica la construcción de cuadros administrativos que se dedican a la implementación de ese control burocrático, lo cual también crea otro nivel de legitimidad, porque entonces paso a tener un interés más directo ya en la preservación de ese sistema, porque si yo formo parte de esos cuadros superiores de administración, bueno, es muy fácil ingeniársela para entender de qué se trata ese juego. Entonces, ahí estamos ante un sistema, digo, el de la dominación legal con la administración burocrática, que es completamente empático con el desarrollo del capitalismo, y que es muy difícil transformar. Esto que hablábamos respecto de la eventualidad de una revolución socialista o de un capitalismo congelado bajo la fórmula de la jaula de hierro, congelado quiere decir que se repite a sí mismo sin posibilidad de cambio, admite una sola forma de transformación, una sola forma, y que es la emergencia de una personalidad carismática que pueda romper esa rutina. Y volvemos entonces a la lógica de, bueno, lo que habíamos dicho sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, o lo que podemos pensar de cualquier dirigente político de corte carismático, ¿no es cierto? Uno puede pensar en la historia argentina, pero en cualquier otro campo histórico, bueno, dábamos recién el ejemplo de Hitler, digamos, alguien que es capaz de proceder en forma irracional, pero a la vez eficaz. Esto es lo que te deja pensar la sociología de la religión. Irracional no quiere decir ineficaz. Es un lazo que una mentalidad positivista es incapaz de percibir. Irracional puede querer decir eficaz. En un determinado contexto, cierta situación es solo, cierto escenario se modifica solo por una incursión irracional. ¿Cómo hago para modificar racionalmente la dinámica de la burocracia? Tengo que crear más burocracia. Pongo la oficina antiburocrática y ¿cómo apelo a esa oficina? Ah, tenés que iniciar un expediente. Cualquier expediente. No, los expedientes impares de los días jueves. ¿Se entiende? Entonces, esa idea de determinados tipos de legitimación, en el fondo también está pensando el mismo circuito que veíamos al principio, es decir, ¿cómo se puede transformar una sociedad? El pesimismo weberiano también se construye a partir de la identificación de ese núcleo de legitimidad muy difícil de corroer, que es la burocracia, pero a la vez la idea de una apertura contra la administración burocrática que no da ninguna garantía de construcción cierta. Es decir, ¿cómo rompo con esa lógica burocrática y carismáticamente? ¿Y a dónde va eso? No sé. Crear nuevos ideales, bueno. Esto es algo que se repite. En los escritos políticos encontramos el mismo motivo. El mismo motivo en términos de qué. ¿Qué son los partidos políticos? Tal como los ve Weber, ¿no? No voy a ser breve en esto porque no me quiero extender demasiado en este asunto, pero de todas maneras, ¿qué son los partidos políticos? Maquinarias electorales dirigida, cada una de ellas dirigida por políticos sin vocación, ¿no? Es decir, una rutinización, porque también esa idea de una modernidad que consiste en desencantar el mundo, es decir, en restarle valores y traducirlos en términos de un cálculo, ¿a qué concurre? ¿A dónde conduce? A la rutinización. La vida mundana es cada vez más igual a sí misma, la vida dentro del mundo. Que, por eso es que me queda la esperanza de la salvación, y si junto capital, mejor. Porque ya está comprobado que estoy predestinado. Lo mismo pasa con el sistema político. El sistema político está organizado alrededor de partidos que se han convertido solo en una empresa, cuyo objetivo ¿cuál es? Apoderarse de la administración del Estado. Y lo dirige un político sin vocación. ¿Qué quiere decir? Un político que en ningún momento de su ocasión hace otra cosa que un cálculo de beneficio. Es decir, en ningún momento dice, bueno, sí, está bien, vamos a administrar el Estado, pero acá tenemos un núcleo duro que vamos a atacar y vamos a transformar. Se acabó la burocracia estatal para los planes sociales, los vamos a manejar así, así, así. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿cierto? Pero es fácil imaginarse de qué manera pervive, de qué manera perversa se mantiene siempre con una gran salud la ineficacia del sistema político dentro de la sociedad capitalista. Cuando él habla de la posibilidad de cambio, es una. Cuando él se refiere al líder carismático, se está refiriendo a un ser humano, a uno solito. Sí. Y eso no es, digamos, plantar una posición de decir, entonces eso no va a cambiar, porque pensar que una persona va a producir el cambio, me parece, eso sí quiere. Ahí me parece que está. Como que no me sale, pero no. ¿Por qué lo pensó? Si Calvino lo pudo hacer. Calvino, digamos, que si alguien iba a tener su torrecito de rama, lo mejor. Pero fíjate que. Vamos por parte, digamos. Pensar. Aparte, fuera de un partido político. ¿O no? No, los partidos son eso. La definición que él está dando de partido. Ah, él dice que los partidos políticos son eso. No quiere decir que no pueda haber un líder político que rompa esa rutina. Es la única manera. No, y puede ser intrapartido, no, para nada. Para nada. Eso no es que los partidos no. Al contrario, para él los partidos políticos son los sujetos de la sociedad civil capitalista. No, en eso está totalmente claro. El problema al que apunto yo es a lo que vos preguntaste. Vos preguntaste respecto de las posibilidades de cambio, ¿sí? Y esa es una cosa que Weber evalúa como muy posible, la posibilidad de cambio. Lo que pasa es que vos preguntás con el interés de una mejora. Weber dice, no hay mejora, porque si hubiera mejora, claro, habría progreso y podríamos detectarla, incluso programarla. Pero no es eso, no hay progreso. Si vos te pones en esa dimensión, bueno, ¿qué es lo que hay entonces? Y cambios. El mundo, ¿cómo es? Básicamente sin sentido, salvo momentos en los que se arma un nuevo sentido. ¿Se entiende? Entonces, no es que él esté pregonando por la llegada de aquel político carismático que, sino que está diciendo, fíjate qué poder tiene la inercia de lo socialmente construido, que ni por las tapas aparece un solo tipo que se decida cambiarlo. Es decir, ¿por qué? Porque el lugar de donde deberían salir, de los partidos políticos, no tiene ninguna duda, ¿en qué se convirtieron? Se desencantaron igual que el mundo moderno. ¿Cuál es la modernización de los partidos políticos? Que además, ojo, lograron cosas muy beneficiosas esos partidos políticos modernizados. Lograron la democratización de la política. Podés integrarte dentro de esos partidos, ¿sí? Y como individuo participar en la política y tenés una apertura de llegada que nunca hubo antes en la historia. Pero esa misma maquinaria a la que vos te metés ya no tiene la función de transformación, sino de mantener, por ejemplo, ese sistema de administración burocrática. Entonces, si uno piensa la sociología weberiana de la manera en que Weber la construye, es decir, que la construye con una noción fuertemente pesimista teórica, ¿no? Pesimista teórica. Porque repito que desde el punto de vista de la acción voluntaria real, él ha sido un partícipe de la política. ¿Sí? Entonces, digo, eso es muy, muy importante. Y ha sido un crítico explícito. Escribió, por ejemplo, la mayoría de los escritos políticos se publicaron en los diarios. O sea, un tipo que discutía todo el tiempo en la trinchera de la discusión política del día. O sea, porque por ahí uno se imagina, o decir, un intelectual de escritorio. No. No, no, es un tipo que además de ser de escritorio, tenía, digamos, una fuerte proyección, como que provenía de una familia muy politizada, muy ligada. Era de un sector medio alto, el padre de Weber, y termina teniendo una trayectoria, yo creo que fue diputado el padre de Weber. Y además, bueno, todos, y su familia se convierte, digamos, en una familia burguesa, se acomoda en el mundo social y, no sé, Alfred Weber es un sociólogo de la cultura, es también académico, es decir, la familia Weber está muy bien, ¿sí? El militante, ¿cómo? Critica lo que tanto salvaron, digo. Y sí. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. No, claro, ese es el punto. Eso es lo que a mí me interesa que incorporen. No hay valoración. Claro. Valores hay. Sí, hay. De cualquier tipo. Sí, bueno, si democratizo los valores, bueno, ya tengo que suspender la idea de que, por ejemplo, es bueno marchar hacia la emancipación del proletariado. Sí, es bueno, pero no hay nada que indica que vayamos para allá. Che, pero una revolución en Rusia, sí, pero se va a democratizar. ¿Se entiende? Entonces, digamos, la idea, volviendo un poco a lo que vos intervenías hoy, la idea del tipo ideal es construir un conjunto, una trama conceptual que me deje construir hipótesis sobre lo empírico. O sea, no son descripciones empíricas directas. Si yo entiendo lo que es un tipo de dominación, me puedo meter en la lógica interna de la construcción de las acciones sociales y puedo leer qué sentido tienen. ¿Ah? Esa es la idea. El tipo ideal es eso, es esa herramienta que me deja entrar ahí y me deja, en un sentido fuerte y programático, como decíamos la semana pasada, me deja comprender y me deja captar la lógica interna, la manera en que cada actor se vincula con los demás y construye un universo de sentido común, común quiero decir, entre ambos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, por otro lado diría que él plantea, así para cerrar la idea de los tipos de dominación, plantea la noción de un tipo de dominación, siempre hay que agregar el adjetivo legítimo, por esto que explicábamos, uno podría decir, si los tipos de dominación existen, existen algún ejemplo concreto, son legítimos, es decir, casi una redundancia en adjetivo, pero nos deja pensar en la lógica interna de su construcción. Entonces, el tipo de dominación tradicional, ahí sí, el que manda no es la ley, ¿no? sino que en ese tipo de dominación tiene que ver con la santidad de los órdenes, de las órdenes que emite el poder. ¿Por qué? Porque provienen de la tradición. El poder de mando está directamente vinculado con algo que está establecido y reconocido por todos y se respeta por ese motivo. No tiene nada que ver con la idea de la ley, un cuerpo abstracto que está por encima de todo, que nos representa o cosas por el estilo. Y por otro lado, esta idea del carisma, es un tipo de dominación legítimo carismático. Weber acá piensa en que el poder de mando está en el don, en la capacidad, en la gracia que tiene aquel que es capaz de construir ese tipo de dominación. El mando viene de ahí. Es decir, hay una cierta característica sobrehumana respecto de ese tipo de dominación, es decir, se lo respeta como si fuera algo que está por encima de todos los demás, en un sentido de superioridad total. Sí, ¿qué decir? Lo toma en el mismo sentido que lo toma Heidegger, que es un tipo de héroe o de líder, ¿no? Líder, más en ese registro, digamos. Porque, digamos, por otro lado, lo que las otras dos componentes del tipo de dominación carismático, que es el factor emotivo, es decir, la vinculación emotiva que produce el mandato carismático, siempre personalizado, por supuesto, y la fuerza revolucionaria que tiene o promete tener, por supuesto, el mundo del carisma es un mundo de promesas, ¿no es cierto? Enriquecerte que te salvás, y bueno, tenés que esperar a morirte para corroborar eso, que no sabés si efectivamente de salvar o no salvar, ¿no? Esto es lo mismo, digamos. La idea es que se puede construir un tipo de dominación de ese estilo carismático en la medida que puedo generar una expectativa favorable respecto de la promesa que proyecto. Pero esa promesa puede o no puede suceder. Pero siempre tengo el recurso emotivo, o el líder carismático tiene ese recurso emotivo, de cambiar los términos del planteo, reprometer, y bueno, hay un punto en el que puede sustentar ese modelo, y por supuesto puede caer ese modelo. No. Ahora, la cuestión extra que habría que subrayar respecto de los tipos de dominación es que este tipo de dominación carismático para Weber representa la única alternativa eficaz para romper la rutinización del mundo político. Ahora, esa ruptura es eso, es una ruptura. Es decir, no constituye de ninguna manera una garantía de mejoría ni de nada. Pero si queremos cambiar algo que está rutinizado, establecido, bueno, la única manera es esa. Que, como verán, hay de todo menos garantía respecto a esto, ¿no? O sea, también se puede hacer carismático negativo, positivamente, indistintamente. Claro, avaluativo, digamos. Weber no se tomaría el trabajo de hacer esa distinción. Cuando decíamos lo de positiva y negativamente beneficiado, era porque lo que quería destacar es que había beneficio siempre, digamos, lo cual es simplemente una incursión ideológica en la concepción de la división social, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, digamos, me parece fundamental entender, ¿no?, que el núcleo del tipo de dominación es la voluntad de obediencia de los individuos. Esto es, una vez más, un rasgo fundamental de su individualismo metodológico. Entonces, ese interés o esa voluntad de obediencia es la que establece la legitimidad del tipo de dominación, pero además juega con la misma coexistencia de lo racional y racional. Cuando hago mío el contenido del mandato, es decir, lo que me mandan a hacer concretamente, incorporo irracionalmente algo que tiene una consecuencia social muy fuerte. Le concedo legitimidad al sistema. Un sistema que a mí me puede parecer horrible, ¿sí? Pero como tengo que llevar a mi hijo a la escuela, está bien. Voy hasta el comité a que me den el vale de los pasajes, porque si no los puedo comprar. Y voy y lo hago. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hice? Convertí en legítimo ese sistema. ¿Por qué? Porque no tuve cómo resistirme al contenido del mandato. Puede ser consciente o inconsciente, es completamente indiferente. Es completamente indiferente. Pero si entro en ese carril, otorgo legitimidad. Es una forma de obediencia, aunque sea un cálculo ventajoso que repetiré la semana que viene porque no tengo cómo hacerlo. No importa. Obediencia al fin. Exactamente. Quiere decir, el acto de la obediencia es irreductiblemente un momento de heteronomía en términos kantianos, digamos, es decir, que me someto a otro, y ahí lo legitimo, porque ese sometimiento es voluntario, porque obedecer es conceder al contenido del mandato, acceder a lo que se me pide. Uno dirá, una voluntad socialmente construida, lógico, lógico, de eso trata. No hay absolutamente ninguna duda respecto de eso. Bueno, me interesaba abrir un poco este panorama de la sociología bolivariana como para que tengan una apertura a la lectura de ese texto absolutamente pelmazo, en letra chica más todavía. Les recomiendo fotocopiar el de Liniara, que está un poquito más presentable, pero digamos, me interesaba que pudieran pensar este modelo teórico ecléctico que yo traté de describir, ¿no? Que su eclecticismo no le impide ser eficaz desde el punto de vista teórico, ¿sí? Acá hay una cosa fundamental, y es entender, por ejemplo, que esta pieza teórica que está construida hacia fines del 19 y principios del 20 es, digamos, posterior históricamente a la gran dominación del debate dialéctico del siglo XIX, genera en realidad un gran entusiasmo dentro del campo materialista, ¿no? Nosotros hablamos alguna vez de Lukács, ¿no? Lukács, entre otras cosas, es discípulo de Weber, es el fundador del marxismo del siglo XX, ¿sí? Ese que organiza el primer modelo del marxismo, del llamado marxismo occidental. Entonces, uno podría decir, Lukács, Gorsch y Gramsci, me costó una cena, son los tres marxistas que repiensan simultáneamente los años 20, ¿no es cierto? Vamos a poner los años 20, sí, genérico, que repiensan el marxismo y que lo tratan de actualizar para la época, para este siglo XX emergente. ¿Este concepto de hegemonía de Gramsci puede tener relación con esta idea de...? Tiene, claro, la idea de esa construcción, ¿sí? Además de una construcción que se da esto de las trincheras de Gramsci, por ejemplo, son maneras de recortar lo social, dándole ingreso a la eficacia de lo ideológico al campo social, ¿no? En el caso de Lukács, Lukács es el caso más patente de los tres y es el primero que escribe una gran obra que resulta modélica, ¿no? La obra de Gramsci se empieza a desarrollar desde los 20 en adelante en forma dispersa y va impregnando de otro modo. El caso de Lukács es discípulo de Weber, ¿no? Pero además de eso, íntimo amigo de Weber, discute con él en una reunión que se hace todos los martes en la casa de Weber, donde van los intelectuales más destacados de la época, de la izquierda alemana, ¿no es cierto? Bloch, el propio Mannheim, por ejemplo, toda gente muy muy importante desde el punto de vista teórico, ¿sí? Ahora, es muy fácil reconocer el histórico ciencia de clase. Algunos de ustedes en su trabajo hacen mención de esa obra. Es muy fácil reconocer una suerte de weberianismo radicalizado. Por ejemplo, la manera en que Lukács va a pensar desde un punto de vista revolucionario, porque es un intelectual entusiasta de la Revolución Soviética y está claramente orientado en ese sentido, el entusiasmo con el que readapta los conceptos weberianos, de la sociología weberiana, para pensar el desarrollo del movimiento comunista internacional es notable. Por ejemplo, la idea de racionalidad calculatoria, tomada directamente desde Weber, tiene un papel muy importante en la lectura que hace Lukács de el estado del conocimiento del capitalismo en los años 20. Entonces, digo, a partir de la obra de Weber, el marxismo se ve obligado a reformular muchísimos aspectos de su perspectiva intelectual. No los principales, que como decíamos hoy, Weber no critica. Es como un inesperado adherente Weber, pero que confirma lo central del edificio. La determinación material persiste, no alcanza para explicar. Y si no agrego otra serie causal de afinidad electiva con esas cuestiones de tipo material, no logro captar la lógica del proceso social realmente. Entonces, me desprendo de la función política, me corro de la crítica ideológica, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quieren captar los tres intelectuales que hemos mencionado? ¿Sí? ¿Cómo inauguran el marxismo del siglo XX reconociendo la necesidad de repensar algunas orientaciones teóricas excesivamente sesgadas hacia un materialismo economicista, ¿no? Porque digamos, por otra parte también es claro que el mismo ejercicio que hizo Weber hacen estos autores, vuelven a Marx y descubren que ahí hay terreno para pensarlo, pero que el interregno economicista lo cegó de poder pensar una serie de cuestiones, ¿no es cierto? Entonces digo, me parece fundamental tener esta idea, si se quiere, como decir, híbrida, ¿no? No excesivamente beatífica ni condenatoria de Weber, sino tratar de ubicarlo en ese territorio intermedio, alguien que está dialogando con muchas posiciones científicas a la vez y construyendo una propia que tiene registros de muchas otras, ¿no? Y que por lo tanto permite que su obra a su vez sea recibida y amplificada en otros cuerpos teóricos. Bueno, nos veo así un momento de entusiasmo desenfrenado. No quiero abusar de mi capacidad carismática. Me parece que están al borde de un colapso de paroxismo de alegría, entonces pienso que es bueno cortar. Y en la que viene entonces atacamos ese texto, lo vamos a comentar. Yo vengo, como he hecho otras veces, en actitud de escucha. En actitud de escucha, ya que quiero escuchar comentarios de ustedes y hablamos sobre ese texto. Espero que lo que dije hoy sirva como una entrada a ese texto. ¿Listo? Gracias.